je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas pour ta jambe qui fait mon bonheur. Moi, je veux crever les mains sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté ou qui qu'est-on. Tu vas cliché, bienvenue dans ma réalité. Y con este cover de Je veux, de la magnífica Saz, interpretado por los turcos Burzin, abrimos el programa del día de hoy, domingo 10 de abril de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz. Los acompaña Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma red.radiolibre.cc. E igualmente saludamos a todas y todos quienes nos escuchan por el modo podcast en estas y otras geografías a través de iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Je ne m'en veux pas manier, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Je suis comme ça, je parle fort et je s'effondre. Excusez-moi. El programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nos acercaremos en la primera parte de la sección de En Contexto al análisis de la situación de las elecciones francesas que se celebran el día de hoy. Hoy tendremos un especial, un Geopolítica a dos voces con un despacho desde Córdoba, Argentina, en un diálogo entre Fernando Galindo y Micaela Carosoli, que viene, como sabe, Fernando recorriendo el sur del continente. Finalmente nos acercaremos a unos números muy duros, conociendo la realidad de los refugiados en el mundo. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestra página web, en geopolítica.com, en Twitter, Telegram y Facebook, en Geopolítica, y en Instagram con En Geopolítica 21. Les invitamos a este amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa. En contexto, las elecciones en Francia. ¿Cuál es el estado de las encuestas? Este sábado hubo silencio electoral en la República Francesa. Los candidatos no podían convocar al voto a ser depositado hoy domingo, pero hay una serie de manifestaciones de distintos grupos que en un ejercicio democrático pueden reclamar a los candidatos el escucharlos. El sábado las encuestas mostraban tendencias que permiten tener una foto inmediata previa al domingo. Emmanuel Macron, con la República en Marcha del centro derecha y actual presidente, está con un 26.5% como promedio en distintas encuestas. Salvo alguna sorpresa, sería quien obtenga la primera mayoría, que le permitiría avanzar a la segunda vuelta que se celebrará dos domingos después, el 24 de abril. Macron había comenzado a mediados de febrero una escalada hasta alcanzar hace un mes su techo en las encuestas con un 30%, que le aseguraba su paso al balotaje. Esa subida estuvo vinculada a su rol en el ámbito internacional que había asumido como líder global, pretendiendo influir en la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, de gran manera influenciados por los efectos del conflicto que han incrementado los precios de la energía, los carburantes y los alimentos, su respaldo bajó en las encuestas, perdiendo casi 4 puntos porcentuales. La segunda en la lidia, según los sondeos, es la lideresa de Agrupación Nacional, Marine Le Pen. Como saben, ella lidera el principal partido de la extrema derecha francesa, con un discurso xenófobo, homófobo y discriminatorio en general, aunque lo haya limitado en relación al que sostenía el Frente Nacional, el antecesor a Agrupación que lideraba su padre. En el mismo periodo en que Macron subió y bajó, Le Pen subió sostenidamente en el último mes y medio más de 6 puntos porcentuales, previéndose que sea la segunda candidata que entre al balotaje del 24 de abril. Cuando se esperaba que el otro candidato de la ultraderecha sea inclusive quien compita con Macron, Éric Zemmour, cabeza de Reconquista, Reconquête, se derrumbó, después de alcanzar un techo del 15%, a los 9,5 actuales con un cuarto lugar. El tercero le fue cedido al único líder de la izquierda que presenta pelea en estos comicios, Jean-Luc Mélenchon, cabeza de Francia Insumisa. En el último mes y medio subió de un 10 a casi un 17% en la preferencia electoral prevista. Por debajo de ellos están Valérie Pécresse, quien, como hace Zemmour con Le Pen, le quita votos a Macron, aunque alcanza menos del 10%. Le sigue el grupo de los Verdes, coaligado con la Alianza Libre Europea y su candidato Yannick Jadot. Y finalmente Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, con un paupérrimo 2% de la preferencia actual, a la cabeza del otrora muy importante Partido Socialista francés. Acerquémonos un poco a los dos previstos contendores de la segunda vuelta. Emmanuel Macron es el líder de la República en Marcha. Fue el presidente más joven de la historia de Francia al haber sido elegido con 39 años el 2017 y está pugnando por un segundo periodo de 5 años. Su discurso hace 5 fue: no soy ni de derechas ni de izquierdas. Y su gobierno fue una gestión permanente de crisis una tras de otra. Crisis nacionales como las de los chalecos amarillos, por ejemplo, hasta más pequeñas como las producidas por reacciones personales que el mismo presidente protagonizaba ante un insulto o una crítica. Varios analistas coinciden en señalar la reactividad del líder francés como una constante en su gobierno. Este sábado en El País de España se publicó una larga pieza de análisis a la que acudimos para acercarnos al personaje. Macron asumirá después de 2 gobiernos muy débiles en Francia, los liderados por Nicolas Sarkozy y por François Hollande. Ambos lograron solo un mandato, rompiendo la tradición de varias sesiones en que sus predecesores habían sido reelegidos. Al tiempo de su elección, Mario Vargas Llosa opinaba que con Macron se abre por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de que Francia recobre el tiempo perdido e inicie las reformas audaces que adelgacen ese estado adiposo que, como una hidra, frena y regula hasta la extenuación su vida productiva. Le Figaro, un periódico económico francés, señala que como evaluación de la gestión se puede identificar con claridad que no sucedió lo que preveía Vargas Llosa. Sí llevó adelante algunas reformas, la laboral o la educativa, pero otras, pensiones, instituciones, han quedado abandonadas. Otra crítica permanente fue que, pese a su oferta de acercar el liderazgo político del gobierno a la gente, su estilo vertical de hiperliderazgo, hiperpresidencialismo, ejerciendo las funciones de presidente con mucha intensidad, se sintió más bien como un alejamiento más profundizado. Su partido nunca mostró un comportamiento partidario ni desarrolló procesos democráticos y de evolución institucional, y el Parlamento se debilitó frente al hiperpresidencialismo macronista. La crisis de los chalecos amarillos, en alusión a las prendas que todo vehículo debe tener en su interior para que lo usen sus ocupantes en caso de algún accidente o avería, mostró su ruptura total con la calle. Meses, el país estuvo paralizado en varios espacios geográficos. Obreros, empleados, trabajadores independientes, campesinos, jóvenes, trabajadores en activo y trabajadores en paro, jubilados, salieron por miles a las calles. Pedían dos propuestas principales: bajar todos los impuestos y crear una asamblea de ciudadanos para debatir la transición ecológica, el aumento del poder adquisitivo o incluso la precariedad laboral, pero contando la voz de los ciudadanos. Mientras en Chile o Colombia en las calles había enfrentamientos, también las había en las de París y prácticamente en todas las ciudades y pueblos franceses. Al principio, después de que una alcaldía, prefectura, como se la llama allá, ardió parcialmente en una población pequeña a la que visitó Macron, y cuando quiso salir a hablar con la gente que estaba en las calles, su seguridad no lo permitió porque la rabia contenida era tal que hasta se temía de una agresión mortal al presidente. Su jefa de gabinete, en determinado momento, cuando Macron volvía el 2018 de una cumbre europea, le confesó que estuvieron a punto de caer. París se convirtió en una meta que fue controlada parcialmente por centenares de miles de personas que, al mejor estilo de las masas movilizadas en 1789, hicieron tambalear al gobierno, que además, ante la incapacidad de manejar la situación, se encerró en el Elíseo, donde se llegó hasta temer que el palacio de gobierno podía ser asaltado por la turba, inclusive entrando por las alcantarillas. El conflicto ha disminuido y, pese a la violencia ejercida por los manifestantes, un 55% de la población apoya el movimiento. Y una gran mayoría de los beneficiados con la bonanza francesa se mantienen orondos en sus posiciones, pero no olvidan el pánico que sintieron ante la posibilidad de que ocurriese una segunda revolución, dispuesta, inclusive en sus sueños más oscuros, a reponer la guillotina. Esta situación es la concreción de una decisión macronista de gobernar con élites económicas y administrativas plenamente liberales y en muchos casos desconectados de una realidad social, con una visión y una mentalidad empresarial respetables, pero definitivamente muy alejada de la realidad de la calle, que termina el mes con un sueldo que apenas le alcanza, sin posibilidad de imaginarse un futuro más promisorio y con una sensación grave de pesadumbre y desesperanza. Esto es al menos lo que varios analistas de la situación política francesa coinciden. La pandemia agravó obviamente más esa situación. Y si bien Macron lidera las encuestas, corre el riesgo de que la segunda vuelta no le sea favorable. Marine Le Pen, su bestia parda actual de Macron, es probablemente Marine Le Pen. Ella sucedió hace años a su padre a la cabeza de Renovación Nacional, pero la marca partidaria estaba tan desgastada que creó Agrupación Nacional, un partido de extrema derecha, pero más edulcorado respecto a las rígidas posiciones de su padre, con quien rompió hace años. Le Pen no ha dejado de reducir las distancias en los sondeos y perseguir a Macron hasta estar a menos de 4 puntos de él, en algunos casos apenas 2. Cuando Macron llegaba a superarla en determinado momento por casi el doble de la preferencia electoral. Si se confirman en las urnas los sondeos, Macron y Le Pen irían a la segunda vuelta 2 semanas después de hoy domingo. Y los sondeos para esa hipótesis le dan apenas un 52% a Emmanuel Macron y un 48% a Marine Le Pen. Recordando que la misma situación que se dio hace 5 años se resolvió con un contundente 66% a favor del presidente electo. El retroceso de Macron no solo se debe a los problemas de gestión que comentamos poco antes, sino también a su ausencia en la campaña por la decisión de no debatir con los otros 11 contendientes y salir en general poco a la calle para hacer proselitismo. Eso dio una sensación de que es un presidente que ratifica su deseo de estar alejado de la calle, aunque haya estado, como lo justificaba, muy ocupado con la invasión en Ucrania. Le Pen no explica cómo, pero promete bajar los precios de los carburantes, controlar la subida de los precios y tratar de reducir la caída del poder adquisitivo de la gente. ¿Cómo lo hará? Es una duda aún. Pero ha sabido dulcificar su perfil, su imagen, y ha tratado de mostrarse mucho más cercana a la gente, haciendo campaña en pueblos, ciudades de toda Francia. Un veterano político, Jérôme Joffre, director del Centro de Estudios y Conocimientos sobre la Opinión Pública, la CECOP, señala que los votantes escuchan una música agradable. Ya no transmite su imagen áspera y polarizadora. Se ha convertido en un personaje simpático y familiar para los franceses, observa Joffre. Francia entera le llama Marie. Pero no hay que olvidar que no ha abandonado la línea de extrema derecha que sigue sosteniendo su partido. La eliminación del velo en los espacios públicos, la crítica al islamismo que es considerado fundamentalista, la reconstrucción del integrismo católico, la homofobia y otras típicas coincidencias de la extrema derecha siguen siendo, en el caso de Le Pen, las bases de su partido, aunque la calle quiera más. Hoy es un día en que habrá otro ganador, sin embargo. Se espera que un 30% de los franceses no salga a votar. La abstención obtendrá en realidad la primera mayoría. Pero esa primera mayoría no va al balotaje. A nos enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Sean todos bienvenidos a este nuevo especial de A Dos Voces. En esta ocasión estamos transmitiendo desde la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y tenemos una invitada especial y es Micaela Ceresoli, quien nos ha venido acompañando también a lo largo del programa de En Geopolítica en nuestras mesas internacionales. Y hoy tenemos el gusto de conversar con ella en este especial de A Dos Voces sobre el mundo. Micaela, gracias y bienvenida a este especial. En el espacio del globo en el cual estemos es sin duda el gran conflicto que se está debatiendo hoy entre Ucrania y Rusia, que tiene que ver con un cambio prácticamente en los ejes geopolíticos, siguiendo un poco con la idea del programa, donde hemos regresado a una visión bastante más clásica de cuáles son los conflictos internacionales. Estamos hablando de una guerra con todas sus características, digamos, clásica, estructurada, desproporcionada, que casi no observa de derechos de la guerra, en donde también el mapa de alianzas a nivel internacional comienzan a moverse claramente. Los actores, si observamos la Segunda Guerra Mundial, quizás no son los mismos. La Guerra Fría ha sido quizás un espacio de bipolaridad, pero hoy volvemos a encontrarnos a una situación que creo que es muy similar a la que se podía vivir allá por 1815, previo al Congreso de Viena, solo que en una visión mucho más moderna. Podemos pensar en un conjunto de estados, u hoy ya sumados a organizaciones internacionales, como es el caso de la Unión Europea, en donde empiezan a replantearse y debatirse nuevos elementos y nuevos criterios. La guerra adopta una perspectiva clásica, pero ocurre en un entorno moderno. De hecho, la guerra cambia, no solo implica el uso de armas, sino también la ciberseguridad, la ciberguerra, la utilización de ejércitos irregulares y distintos mecanismos que hasta ahora pertenecieron a conflictos armados no internacionales, más conocidos como guerras civiles, y en donde nos habíamos acostumbrado a observarlos en países con democracias muy débiles y quizás no en las puertas de Europa como tal. Claramente emergen nuevos actores, que son viejos conocidos pero con nuevos poderes, por decirlo de alguna manera, como es el caso, por ejemplo, de China, de Turquía, el rol que empieza a desarrollar la Unión Europea, quizás bastante desarticulada, porque poco hemos escuchado de la alta autoridad en materia de relaciones internacionales de la Unión Europea, un rol alemán bastante diluido, quizás el reclamo a nivel mundial de que Merkel hoy sea una gran mediadora en este conflicto, aun cuando ya no ejerce las funciones a las que estamos acostumbrados. Nuevamente es una sensación de llamen a Angela Merkel a solucionar los problemas que Europa está teniendo. Pero creo que fundamentalmente el gran cambio se va a dar justamente en los límites orientales de Occidente, ¿no? Creo que hoy Rusia empieza a tomar una posición que rompe con las ideas que Vladimir Putin ha heredado de Boris Yeltsin, algo que parece tan lejano allá por 1991, en donde empezamos a observar grandes cambios en lo que fue la URSS, el gran desmembramiento, la consolidación de las nuevas repúblicas, de democracias que intentan consolidarse, y por ello también de dar fin a la última capital imperial, si se puede pensar así, en el caso de Moscú. Lo que sí también podemos observar esto es un gran cambio a nivel internacional en temas que tienen que ver con los costos de liderazgo. Durante la década del 90 y buena parte de la primera y casi segunda década del nuevo siglo, nos vamos a empezar a encontrar con un Estados Unidos con un gran poder, pero que también empieza a cambiar su eje de desarrollo, dejar de mirar tanto la utilización de la guerra tradicional como una expansión de poder, y sí empezar a mirar la economía, sí, el desarrollo del capitalismo, pero a partir de un nuevo poder, que es el poder estructural, que Susan Strange justamente nos va a plantear, que es un poder más basado en elementos políticos, de diplomacia, un trabajo más desde lo soft o desde lo suave, en donde uno puede empezar a identificar el rol de algunos otros países que van acompañando estos cambios. Parecía muy simple antes de la pandemia pensar en que el mundo iba a virar nuevamente una bipolaridad, porque lamentablemente utilizamos siempre los conceptos conocidos, ¿no? Y vemos el concepto de poder mundial como algo cíclico. Creo que China no es hoy por hoy el único contrapoder a los Estados Unidos. Creo que vuelven a emerger algunos actores, como es el caso de Rusia, saliendo de este día de potencia media y volviendo a entrar en este concepto de potencia global y no solo una potencia regional. El rol de Turquía, que comienza también a tomar cierta preponderancia. Hasta ahora tenía un accionar muy importante, pero muy poco valorado a nivel internacional, o muy poco contemplado dentro de la agenda, ¿no?, de análisis internacional. Los turcos tienen una vinculación muy, muy importante con la economía rusa principalmente, pero no deja de ser justamente aquel espacio donde terminaba la OTAN durante la Guerra Fría. Con lo cual hoy se espera que Turquía tenga un rol fundamental, como así también lo tuvo cuando ocurrió el gran tema de las migraciones en el conflicto sirio. No podemos dejar de pensar que están volviendo a explotar conflictos que parecían acabados o que parecían en stand-by y que en realidad eran una suerte de ollas de presión que hoy empiezan nuevamente a reactivarse, justamente movidos por esta visión más clásica de ciertos estados de querer volver a recuperar algunas cuotas de poder a nivel internacional. Muy bien. De hecho, conversábamos detrás de micrófonos un poco cómo esta reconfiguración también de los poderes y de cómo cada estado, también cada nación, ha venido jugando un rol muy particular en lo que respecta a la guerra en Ucrania, a la invasión rusa a Ucrania, porque lo conversábamos en su momento, cómo cada país también juega sus cartas y en esta lógica de con unos y contra otros, pero hay países que hemos visto en los cuales esto no aplica. Lo has mencionado muy bien y es Turquía, quien suele tener un juego muy cuidadoso en el cual mantiene sus relaciones con Turquía, con Rusia. De hecho, incluso las negociaciones se están dando en Turquía precisamente, pero es parte de la OTAN y es, si se quiere, esa suerte de mediador también entre Occidente y Rusia. El rol también que incluso ha venido a jugar China, que con cierta, si se quiere, visión más pragmática, estratégica, se condena algunas cosas, pero tampoco se compromete a hacer ninguna otra acción más allá de esto. La India, que es otro país en el cual también ha jugado una suerte de rol de mantener las conversaciones con las negociaciones o los contactos con Rusia y al mismo tiempo mantiene esta suerte de cercanía con Occidente. Yo creo que esa reconfiguración es muy interesante de tener en cuenta porque nos ha vuelto a los conceptos, a conceptos que nos parecían muy de la Guerra Fría. Creo que, bueno, en eso coincidimos, ¿te acuerdas cuando estudiábamos precisamente que parecían conceptos incluso anacrónicos que ya no eran? Estamos viviendo una era del siglo XXI, una era obviamente de la globalización, pero que hoy en día volvemos a una serie de conceptos anacrónicos, pero que no son tan anacrónicos y se siguen aplicando. Tú mencionaste algo de algunos actores, pero yo sí quisiera que de pronto pudiésemos ahondar un poco más en eso, en cómo cada país, tú lo has analizado, tú lo has mencionado, ha venido asumiendo esta reconfiguración en base a la guerra de Ucrania. Bueno, creo que el primer actor que podemos precisar es China, y es muy curiosa la actitud de China, primero porque la República Popular en 2019 rompió por primera vez con su lógica de ascenso pacífico y de potencia media, marcó en este concepto de poder estructurar las nuevas reglas de juego en lo económico y determinó que China también tenía y debía ocupar el poder que le correspondía por ser la primera economía a nivel internacional. Creo que esa ruptura fue el espacio que quizás quedó un poco oculto durante la pandemia por, bueno, el gran desazón que significó en un comienzo, pero yo creo que ya en 2021 China vuelve a tomar esta perspectiva, incluso rompiendo con algunas prácticas interesantes. China, salvo por temas vinculados a Hong Kong, generalmente el Consejo de Seguridad permanecía en abstención en muchas decisiones, al igual que Rusia. Ya aquí empezamos a notar que con la entrada al conflicto sirio ya China, no dentro de de las Naciones Unidas, sino a través de su diplomacia, empezó a marcar ciertos espacios de decisión. Y el no ir contra Putin en este momento también marca un eje, lo cual no significa que China se encuentre contenta con el conflicto, porque claramente no le interesa la promoción de la guerra, no es quizás un país beligerante por naturaleza, o por lo menos no lo ha sido en la época moderna, pero sí creo que empieza así a marcar la lógica de que necesitan crearse nuevos espacios de discusión. ¿no? Que ya este sistema, Naciones Unidas, poder de veto, empiezan a quedar un poco obsoletas porque al fin y al cabo la competencia hoy nuevamente está marcada en estos actores. Esto es como un juego del TEC, ¿no? Hasta cierto punto hay ciertos estados que son importantes, tienen muchas conexiones, pero también empiezan a jugar en este rol de la interdependencia, ¿no? Que es un concepto que parece que nos hemos olvidado porque seguimos acostumbrados a mirar el club de las grandes potencias y perdemos otra concepción y es lo que tiene que ver con teorías que por ahí tienen un nombre bastante particular, que es el vanguardismo, que justamente es esta alianza de pequeños estados hacia grandes estados para poder obtener una ganancia, ¿no? Hasta ahora hemos visto quienes se plegaban a Estados Unidos durante la década del 90 y del 2000. Quizás es el momento de empezar a analizar también qué estados han decidido apoyar a China, ¿no? Y qué puede pasar si China realmente decide romper del todo con esta particularidad que tiene hoy en día de cuestiona, pero siguen sin hacerlo formalmente, por decirlo de alguna manera. En el caso turco, bueno, creo que Erdogan dejó de ser simplemente el niño rebelde, aquel que había que mirar de cerca y tener bastante controlado y contento, y hoy pasa a ser un actor netamente estratégico. Dialogábamos hace un rato, no tenemos que olvidarnos, Turquía fue fundamental en la Guerra Fría, en la crisis de los 13 días, era, por decirlo de una manera, el espacio de tapón para que la mancha de aceite que significaba el comunismo no avanzara, y hoy nuevamente se vuelve a transformar en este espacio tapón, pero a nivel de negociaciones y al nivel más político. Lo que habrá que ver es cuál es el cobro que hace Erdogan a las potencias occidentales hoy para jugar este rol. No nos olvidemos que Turquía viene cambiando también su perspectiva. Ha dejado de mirarse como una potencia netamente occidental y ha decidido construir su propia identidad política. Los grandes enfrentamientos, los grandes cuestionamientos hacia el gobierno de Erdogan hoy empiezan a verse también relativizados porque necesitamos una nueva negociación política. Creo que es un actor que vuelve a emerger, volvemos a lo mismo, siendo una potencia media, pero con un alcance casi fundamental porque es un punto de freno no solo territorialmente, sino que los bancos turcos hoy están siendo también un espacio en donde los capitales rusos están pudiendo moverse todavía un poco más, ¿no? Creo que son dos suertes de socios indirectos, ¿no? El caso de Turquía y el caso de China. Y volvemos a lo mismo, la pregunta es, ¿Turquía estará de acuerdo con la guerra? Dudo que lo esté, es otro país a quien no le gusta, más allá de su tradición militarista, pero no le gustan los conflictos en las puertas de su hogar. Esto puede desatar grandes dificultades para Turquía, causa kurda, es uno de ellos. Entonces, ya con Siria hubo demasiado, me parece que hoy Turquía va a jugar sin poner en riesgo su seguridad nacional, pero sí a partir de la búsqueda y obtención de beneficios, ¿no? Y volvemos a mirar otro concepto viejo, o quizá ya no tanto, que tiene que ver con la elección racional, ¿no? Con la teoría de juegos, con la teoría de la cooperación a cambio de un win-win, de un ganar-ganar, que en esto Vladimir Putin es un gran jugador, pero creo que Erdogan es sin duda el jugador estrella, y estamos un jugador que ha permanecido quizás debajo de las grandes negociaciones a lo largo del tiempo. Y otro actor que creo que es fundamental y seguimos viéndolo como secundario es Polonia. Polonia no solo es la sede de las negociaciones, Polonia no es solo una parte más de la Unión Europea, es uno de los grandes centros poblacionales de la Unión Europea, tiene una gran fuerza de negociación y de puja cada vez que se deciden tocar sus fronteras. Ya lo vimos en las grandes olas migratorias que se habían dado tras el conflicto de Siria y lo vamos a volver a ver en este momento. Hoy por hoy Polonia está recibiendo refugiados, está recibiendo migración, pero también hay que ver cuáles son las condiciones de negociación internas dentro de la Unión Europea que Polonia va a poner para poder ser y aceptar este tipo de cosas. Aquí Alemania va a tener que nuevamente negociar, si no es con Turquía va a ser con Polonia. Y ese punto es muy interesante, porque efectivamente incluso uno de los roles que quiso jugar Emmanuel Macron ya fue justamente ese rol de liderazgo y de mediación, cosa que creo que hay que valorarle, pero no fue exitoso, porque al final en estos momentos donde se está negociando esta suerte de avances o idas y venidas en cuanto a Rusia y Ucrania, se está dando, como bien mencionas, entre Turquía y Polonia. Es decir, lejos de estar viendo, digamos, a los actores clásicos, estos actores, si se quiere, intermedios, pueden ser incluso los que terminen destrabando esta suerte de negociación. Entre otras razones, porque yo creo que el rol de Turquía aquí, bien lo mencionas, ha sido clave. Saber jugar bien sus cartas en un contexto occidental, no en vano son parte de la OTAN, y en su momento quisieron ser parte de la Unión Europea, aunque también creo que hoy en día el tratar de ser parte de la Unión Europea no es una prioridad en Turquía. ¿Por qué? Porque al final podría terminar siéndole más desventajoso que ventajoso, en el sentido en que ellos pueden terminar, y lo son geográficamente y políticamente, esa suerte de puerta entre Asia y Europa, e incluso África, y en este contexto termina siendo una puerta incluso con Rusia. Yo creo que es un rol geopolítico que los turcos han empezado a darse cuenta que al final les vale muy bien, les viene muy bien estar cerca, pero no terminar de meterse del todo, porque les podría hacer terminar, digamos, de hacer perder, si se quiere, esta influencia que a día de hoy está teniendo. Y lo que mencionas del uso de los bancos turcos dentro de la o para la economía y los grandes capitales rusos no es menor. Y es que es verdad, así es que hasta ahora los rusos están empezando a tratar de mantenerse en contacto dentro de este sistema internacional al cual han venido a través de esas sanciones siendo aislados. Cosa que también es muy curiosa, porque es la primera vez en la época de la globalización que estamos viviendo, bueno, de la globalización, de los mercados interconectados, siglo XXI, donde se intenta sacar una gran economía. Digamos, no era lo mismo, y en algún momento creo que lo conversábamos en otra mesa internacional, digamos, no es lo mismo aislar a Corea del Norte, incluso a Irán, pero Rusia estamos hablando al final que tiene un costo, un peso geopolítico y un peso económico que, si bien no es ni de lejos, está todavía dentro de las 20 economías más importantes del mundo. No es menor. Pero dicho esto, yo quiero que nos movamos también a otra suerte de escenario político que ha venido surgiendo, y es si esto podría dar lugar a nuevas intervenciones, por ejemplo, en el caso de China con Taiwán. Lo conversamos detrás de micrófonos en algún momento, pero sería interesante, Micaela, si nos compartes tú cómo analizas este escenario de China con Taiwán. Incluso, volviendo al tema de Rusia, se habla de Rusia y su tensión con Georgia, en la cual también hay población rusa, y en la cual incluso no se descarta, por lo que hemos visto, que puedan haber otra nueva serie de invasiones, movimientos geopolíticos internacionales. Toquemos esos dos temas, Rusia, Georgia, y también la, digamos, esa idea hipotética de China y Taiwán como un nuevo movimiento geopolítico, y cómo esto podría reconfigurar igualmente esta suerte de relaciones internacionales en el siglo XXI. Bueno, claramente no estamos en condiciones de volver a repetir este mecanismo o esta suerte de análisis preestablecido, en el cual recuerdo cuando empezábamos a estudiar nuestras carreras y la pregunta era: ¿Rusia invadirá Ucrania? Y decía, pues no, imposible. Alto costo, bajo beneficio. Bueno, quizás durante bastante tiempo dijimos, ¿por qué China invadiría Taiwán? Hoy Taiwán es irrelevante. Quizás lo interesante de observar tiene que ver con esto. Volvemos a lo mismo. Taiwán puede ir contra China y quizás no. Ahora, China ganaría realmente manejando Taiwán. No sé si lo que le interesa es Taiwán. Quizás sí controlar el mar de la China. Quizás sí controlar y dar la voz de aura en todas sus potencias regionales. Y volvemos a una cuestión también que tiene que ver con la disuasión, ¿no? Esta idea también de disuadir a los vecinos de actuar de cierta manera bajo el concepto de amenaza. Dudo, sinceramente, que si Taiwán no tiene una actitud China vaya a tomar armas contra la República de Taiwán, pero esto tiene que ver más con un análisis de su tendencia política, por decirlo de una manera. Cada vez que barcos norteamericanos o, bueno, la flota norteamericana tomó participación acercándose a Taiwán, estoy hablando con estos fines de la década del 90, China respondió de la misma manera, un movimiento de tropas disuasorio, pero no se ha disparado nunca ningún tipo de armamento al respecto, ¿no? No es un juego que termina siendo un juego diplomático. Quizás el problema aquí es que el juego diplomático fracasó y que volvimos a romper con esta idea de que la negociación puede ser un mecanismo de política. En un momento definimos a la guerra como la política por otros medios. Creo que en este momento podemos pensar que hoy la diplomacia no estaría siendo justamente otro de los medios dentro de la política, sino que la búsqueda de mostrar la fuerza cuando no se tiene un concepto económico, se busca a partir de un concepto de visión de poder real, ¿no? Armamentístico, importancia e impacto territorial. Volvemos a los tradicionales conceptos de las relaciones internacionales. No, digamos, no puedo poner las manos en el fuego, pero dudo que básicamente China vaya a ir en relación a Taiwán. Si no me cuesta pensar el rol de Rusia en Georgia, digo Georgia como otro aspirante a la OTAN, y que el conflicto de Ucrania pueda generar que, para debilitar ese conflicto, la Unión Europea empuje a Georgia a entrar a la OTAN, ¿no? Creo que puede ser un elemento disuasorio, lo cual abriría dos frentes y para Rusia esto sería muy complejo, considerando también que Georgia hoy es el país equilibrio en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia que viene explotando y en donde nuevamente, bueno, la salida del Mediterráneo y el Mar Negro son elementos fundamentales. Y quizás en Ucrania no tanto, pero en Georgia sí ya Rusia ve amenazado su poder de control en materia energética, en materia gasífera. Sinceramente, eso sí podría ser un golpe bastante complejo, pero creo que ya ahí sería marcar una hipótesis de guerra internacional y es claro el motivo por el cual los grandes líderes no se animan hoy por hoy a proponer un ingreso directo de Georgia a la OTAN. Sí, también creo que los líderes europeos principalmente creen que todavía es posible un alto al fuego y una negociación. Creo que Rusia, hasta que no logre realmente quebrar, ¿sí?, a Ucrania al medio, no va a frenar. En cuanto a China con Taiwán, creo que hoy por hoy existe una posibilidad económica de China de poder generar, no sé si un aislamiento de Taiwán, pero sí viene construyendo una política, que es esta política de una sola China, por decirlo de alguna manera, que allí, bueno, los países como América, que pertenecientes a América Latina, África, que no son de gran poder político y militar, pero sí económico, en cierta forma han generado un movimiento hacia la China continental, con lo cual creo que Taiwán hoy no es, por decirlo así, un lugar estratégico que podría molestarle a alguien si China termina de anexarlo. O sea, ya hoy Taiwán juega en esta lógica rebelde, pero creo que China no tiene ningún inconveniente con este juego dual, ¿sí? Sería, creo que la respuesta de invasión de China hacia Taiwán sería única y exclusivamente ante un intento de Taiwán por declarar una independencia, sin duda. Y se actuaría quizás de la misma forma en la que está ocurriendo en casos como Myanmar u otro tipo de repúblicas regionales que empiezan a plantear ciertos movimientos políticos y que China brinda un apoyo en cierta forma de cuota de poder y logra frenar estas grandes revueltas. Pero sinceramente no creo que hoy el primer ministro y el parlamento chino estén dispuestos a iniciar o a meterse en un conflicto como el que lo está haciendo Rusia. La verdad es que el costo para Rusia es muy alto y es algo que no sé si China esté dispuesto realmente a conceder esa cuota de poder y de desgaste cuando tiene grandes triunfos en otros aspectos. Correcto. Ahí, indudablemente, hacer acá una suerte de prospectiva es imposible. Pues porque evidentemente estamos viviendo el día a día de la guerra, pero siempre hemos tratado de hacer un ejercicio, si se quiere, más de qué podría pasar o cuáles podrían ser las tendencias dentro del marco geopolítico. Has mencionado varios elementos acá, como han sido esta suerte de crítica que se ha empezado a hacer a no tanto a las Naciones Unidas, sino a los mecanismos dentro de los cuales se negocian o condenan este tipo de acciones dentro del espacio internacional, el rol indudablemente que han tenido alguna serie de países, las diferencias que en este caso existirían y existen entre lo que es el caso de Rusia y Ucrania, como en el caso de China con Taiwán. Con esto, igualmente, y para ir ya cerrando, ¿hacia dónde podría apuntar? ¿Cuáles podrían ser en ese sentido las tendencias del cambio que se viene y que esto ha marcado, digamos, en las relaciones internacionales? Obviamente nadie lo sabe, pero sí creo que es como un ejercicio interesante. ¿Cómo ves que podría esto configurar o perfilar una suerte de cambio, si perfila alguno o no, dentro de toda esta estructura internacional que hemos vivido, digámoslo, desde el fin de la Guerra Fría? Bueno, creo que fundamentalmente no vamos a romper con la teoría de que el poder siempre gira hacia el este. Creo que claramente el poder hoy está empezando a girar. Ya hace mucho tiempo que el Pacífico es el espacio de decisión. Creo que sí van a cambiar varias cosas. Y realmente una de ellas va a ser Rusia. ¿Realmente es Europa o Rusia va a mirar hacia Asia? Totalmente. Y va a actuar justamente de otra manera, ¿no? Creo que los costos de esta invasión para Rusia pueden llegar a ser tremendos. Uno de ellos y es el hecho de ver hasta cuándo el pragmatismo de Putin va a poder aguantar. Creo que no nos tenemos que olvidar que como país democrático hay elecciones, ¿no? ¿Y qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Realmente el pueblo ruso va a apoyar estas medidas? ¿Realmente va a poder el pueblo ruso soportar mucho estas medidas? Yo cuando empezaba a escuchar los niveles de sanciones recordaba y se pusieron muy en boga tras capítulos de la serie de Juego de Tronos, estas ideas de los asedios en los castillos, ¿no? ¿Hasta cuándo realmente el interior de Rusia puede sobrevivir a este asedio económico que se le está haciendo para tratar de mitigar su avance? Creo que, la relación Rusia y China también se puede ver resentida. Vamos a ver también hasta cuándo, porque digo, esto es una lógica también de costo-beneficio, hasta cuándo realmente China va a apoyar a Rusia o va a permanecer inalterable como viene actuando. Sin duda alguna, China está sintiendo los avatares de la guerra, ¿no? Y esto puede generar una crisis alimentaria y claramente, cuando uno habla de crisis alimentaria, China claramente se pone, no quiero utilizar la palabra nerviosa, pero básicamente es la sensación que genera, ¿no? O sea, mientras el mundo pueda abastecer de alimentos a la República Popular, quizás puede moverse tranquilo. Pero bueno, el conflicto con Ucrania está afectando hoy y podría desatar una crisis alimenticia. Hasta ahora viene siendo más o menos equilibrado, el clima está acompañando para que otras repúblicas, principalmente latinoamericanas, estén cubriendo algunas demandas. Por otra parte, no deja de ser un nudo geopolítico muy interesante este espacio de juego, como digo, que tiene que ver con el Mar Negro, que tiene que ver con las salidas al Mediterráneo. Volvemos a lo mismo, estamos prácticamente en las líneas o en los límites entre la Europa occidental, por así decirlo, y aquellos países que están en este punto que según si son democracias parece que las consideramos europeas, pero cuando pierden su democracia pasan a ser asiáticas, y empezar a mirar el mapa desde otro lado, ¿no? Por otra parte, volvemos a lo mismo, realmente va a cambiar y va a demostrar otra cuestión. El papel de Joe Biden viene siendo discursivamente muy interesante, pero en su accionar claramente no está mostrando el interés de avance como ha mostrado en los conflictos de Oriente Medio, por ejemplo. Entonces también, ¿hasta qué punto realmente Estados Unidos hoy va a buscar pagar un costo de liderazgo o va a terminar actuando en una lógica más parecida a Donald Trump, ¿no? En esta idea de, bueno, saldemos esto, cerremos esto, porque el costo político a nivel mundial es muy alto y nadie lo quiere pagar. Entonces creo que lo que va a cambiar sin duda alguna son los mecanismos de negociación. Y algo que también dejó la pandemia es una cuestión de ser más taxativos, o sea, país que rompa con el orden, y acá nos metemos en el constructivismo, ¿no? Las estructuras y los actores se van a empezar a tensar de forma tal en sus relaciones para ubicar a aquel que quiere romper con el régimen y volverlo a encontrar. Y creo que podemos estar hablando de un último cambio de régimen, pero que va a sentar las bases para un largo tiempo, ¿no? Creo que el mundo no tiene ganas de cambios tan constantes o tan vorágines como se fueron dando en algunas otras épocas. Y hoy básicamente una guerra es mucho más complejo la interdependencia que tenemos. Los costos son mucho más altos para todos los países. Entonces creo que lo que va a cambiar es esto. El mecanismo de concertar en cierta forma qué está permitido a nivel global y qué no. Esta suerte de gobierno involuntario o indirecto va a ser la priorización de regímenes políticos mucho más duros a nivel internacional y no sé si tan voluntaristas realmente. Excelente. Pues bueno, Micaela, muchísimas gracias. Esto ha sido un ejercicio muy interesante de análisis. Yo creo que, como bien mencionas, varios de estos elementos, especialmente el de estos mecanismos de negociación, estos mecanismos de diálogo que han sido cuestionados, se vienen cuestionando, pero que efectivamente en este mundo interdependiente hacen que las potencias, digamos, o si se quiere globalmente, no se quieran cambios tan radicales. Eso no quiere decir que no pueda pasar, porque ya lo hemos vivido en la historia de la humanidad, pero la historia de las relaciones internacionales muestra que sí hay cambios esperados o inesperados, y esto pues indudablemente abre cuando menos ese espacio de reconfiguración. De momento no ha sido una reconfiguración radical, pero no quiere decir que no pueda pasar. Sí creo que se abren estos espacios indudablemente de renegociación, de diálogo, de crítica a los organismos internacionales, a la manera como los países interactúan y se castiga a quien salga de esa norma, como has mencionado. Pues bueno, yo quiero igualmente agradecerles también a todas las personas que nos sintonizan y nos acompañan en este ejercicio que estamos haciendo de A Dos Voces, en esta transmisión desde el fin del mundo, en esta ocasión desde la ciudad de Córdoba, en Argentina. Micaela, de nuevo, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que sí, sigue siendo muy interesante. Y bueno, quizás más interesante todavía es el hecho de ubicarte como locación en el sur y mirar todo desde abajo, ¿no? La perspectiva se mira diferente según donde uno se pare. Y claramente mirar desde abajo del mapa permite observar un montón de otras cosas. Así que muchas gracias por sumarme a esta perspectiva e invitarme a ver este mundo desde otro lado. Excelente. Y a todos ustedes, gracias por sintonizarnos y por acompañarnos en este especial. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Números duros. Este sábado, la ACNUR, la Agencia para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, elevó el número de ucranianos que han huido del país por la guerra a 4.4 millones desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. El cálculo alcanza a 4.441.663 personas que han abandonado en 45 días. El grueso está en Polonia, con 2.5 millones de personas ingresadas, Rumania con más de 678.000, Hungría con más de 413.000, Moldavia con más de 406.000, Rusia con casi 390.000, gente que escapa también de la misma guerra, Eslovaquia con casi 311.000 y Bielorrusia con unos 19.000. Evidentemente hay otros números, pero son mucho menores en otros países de Europa o del mundo. Pero estos no son los únicos números que deberíamos ver y que, como han debido ver, en las redes muchas veces se reclama. Y es que hay otros números muy duros. La ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, señala en su página que hay 82.4 millones de personas que están desplazadas por la fuerza hasta fines del año 2020. De estos, 20.7, o sea, casi 21 millones, están bajo el mandato de la ACNUR, distribuidos en todo el mundo. Hay casi 6 millones, 5 millones 700 mil y fracción refugiados palestinos bajo el mandato de la UNRWA, la misión de las Naciones Unidas en la región. Hay más de 48 millones de personas desplazadas internas en distintos países. Más de 4 millones 100 mil solicitantes de asilo en todo el mundo. Y casi 4 millones de venezolanos desplazados en el extranjero que salieron huyendo de la crisis económica y de violencia de la República Bolivariana de Venezuela. De todos estos, un 86% están acogidos en países en desarrollo, mientras que solamente un 14% están acogidos en países desarrollados. Nuevamente, hay que recordar que estos datos son de fines del 2020 y este en particular de mediados del 21 y que obviamente no toma en cuenta lo acontecido en las últimas semanas con la invasión rusa a Ucrania. El 73% de los refugiados son acogidos en los países vecinos, son los lugares a los que más fácilmente se puede llegar, y solamente un 27% de estas enormes cifras son acogidas en otros países más alejados que no son vecinos de los países de donde la gente escapa por la violencia o por la falta de condiciones económicas o de seguridad en general. 82.4 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. 26.4 de esas personas refugiadas son menores de 18 años. Son datos muy duros. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Francia, analizando las elecciones que se celebran el día de hoy. De ahí nos fuimos a Córdoba en este especial A Dos Voces entre nuestros colegas Micaela Carasoli y Fernando Galindo. Y finalmente recorrimos los duros números de los refugiados en todo el planeta. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en el modo podcast a diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. También nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Telegram con En Geopolítica, en Instagram con En Geopolítica 21, y que también puedan visitar nuestra página web en geopolitica.com. De la misma manera, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que los compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Hoy, domingo 10 de abril, me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborja, desde la ciudad de La Paz. Les deseo un muy feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.